Las experiencias de otros nos ayudan en el camino de la vida. En este audio comparto una carta escrita por Lázaro Hades a una persona. Su contenido puede aplicarse a cada uno de nosotros. Reflexionemos sobre lo que dice. Querido hermano, decís que Dios no te ha abandonado nunca. Por supuesto que no. Él cargó con todo el mal que vos y yo hayamos podido cometer. Pagó nuestra deuda dejándose clavar en la cruz. Tengo muy claro, porque lo he experimentado, que Dios nos habla a través de los acontecimientos y Él ya salió a tu encuentro. Una vez más, a través de la entrada inesperada de tu esposa en tu despacho. ¿Crees que se cansará de hacerlo? Te tiene tatuado en la palma de su mano. Conoce la lucha que sostenés dentro tuyo. Él mismo lucha con vos. Tu única preocupación en este momento ha de ser agradarle a Él. Sabes que es su perdón el que ha de confortarte, y no debe tu juicio administrar su misericordia. No te juzgues a vos mismo. Cree en Él, confía en Él, abrazate a Él. Rezá, implorá, susurrá. Confesá ante Dios tu miseria y dejá que Él sea quien te sostenga. No seas vos quien haya de juzgar si mereces o no el milagro que esperás, ya que Dios sabe qué quiere para vos. Pedí que te dé su consuelo para soportar la tormenta que atravesás. Trata de abandonar todo a su voluntad. Detenete en esa frase cuando reces el Padre Nuestro y decile: hágase tu voluntad. Añadí: no la mía. Llámale Padre con toda tu alma. Amá a Dios sobre todas las cosas. A través de Él podrás querer a los que decís no saber querer, y que, por supuesto, seguirán amándote incondicionalmente. No soy teólogo ni experto consejero en temas difíciles, pero si te sirve de algo, te diré que no soy más que un pobre aprendiz de cristiano que encontró consuelo en los brazos de Dios, que tengo asimilado que no todos los días lo veo de la misma forma, aunque sé que sale a mi encuentro a diario y lo busco. Y eso ya me hace ser partícipe de su infinita gracia, incapaz de ser entendida completamente por los hombres, pero me pego a Él con una fe firme que me hace soportar las tribulaciones, sabiendo que es Él quien me lleva. Y vos, ¿podés abrazarte a Él y dejar que Él te lleve? Que Dios te bendiga y te guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de vos y te conceda la paz.